で生まれて育ってきたか、誰もが知らない謎の人。電光石火の早業で今日も走らすオートバイ、 estamos acá en la Radioneta 88.9 FM, en la radioneta.cl. Estamos empezando un programa que se llama Deja que otros hablen, con Augusto Gómez, y mi invitado de esta noche es Raúl Guzmán Meneses, mejor conocido como Papito. Ya. Y él es conocido en Valparaíso por ser el arquetipo del choro porteño. Él está en este momento haciendo la reconstrucción de un de la sala museo de la ex cárcel, nuestro baluarte cultural, que es la ex cárcel, y queremos que ahora se presente él mismo. Hola, Raúl, apodo Papito, nacido en Serena y con mi pura casado me las di de carpintero, creo que me he presentado muy bajo. Mi nombre es Raúl, mi apodo Papito, casado en la excarcel. ¿Casado en la excarcel? ¿Estás casado? Sí, casado. ¿Estás casado con quién? Con una gran mujer. Yeah. Una excelente, inteligente, muy muy inteligente. Sí. Así es simple. Inteligente en todo sentido de la palabra. Las 24 horas. Incluso hasta cuando duerme, inteligente. Estamos hablando de doña Natacha Gómez, mi hermana de sangre, que también es la directora de la radio. Y bueno, saludo a Natacha a propósito que estamos preparando el tema de la fiesta. Ojo, a las 12 de la noche empieza la fiesta de la radioneta. Del ritmo chancho de la radioneta, que es en el Abasto. Así que, por favor, después de que termine este programa, todos se van para allá y cooperen. O sea que, entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle. Una vez para los vivos, dos veces para los giles. Qué bueno. Raúl, una gran porción de tu vida, tú has sido, fuiste delincuente. Sí. Eso cambió a partir del año 93, según estábamos conversando. Dejé de delinquir en el año 93. ¿Uno deja de ser un delincuente? ¿Qué es ser un delincuente? Delincuente es la palabra delinquir, tomar algo que no le pertenece, en cuanto sea objeto, mentir, abusar, castigar, matar. Hay delincuentes comunes. Por decirlo, no de colegio, hay delincuentes de colegios, hay delincuentes de universidades, hay delincuentes de corbata y hay delincuentes con estrellas. ¿Qué son los peores? Son con estrellas, con uniforme, no en todos los lados, no tan, en todos los lados, digo yo. ¿Son los más difíciles de pillar y de castigar? No, esos son los más fáciles. ¿Tú crees? Son los más fáciles de verlo y denunciarlo, pero son los más difíciles en que sean castigados o enjuiciados. No castigados, enjuiciados. Raúl, ¿y por qué? ¿De dónde viene tu historia? ¿Por qué delincuencia? ¿Cuántas son las opciones, digamos? Yo me imagino. Delincuente, ¿por qué me hago delincuente? Vengo de una familia numerosa, uno de los menores hijos de mi familia. Y yo, que mi familia me dice que no, pero yo lo. Porque entré en la hambre, la pobreza, el barrio, la junta. Pero entre todo, el sistema. Le encanta el sistema. Le encanta este sistema. Hoy, con mi edad, casi 60 años. Muy bien conservados por lo demás. Sí, veo que. Salud, señor. Salud. Tecito caliente. De verdad. Veo. Tanto el Poder Judicial como religiosos, políticos, como son de cuentero, cada día la televisión va desmascarando cómo gente gana tanta plata, ganando millones y millones, delinquiendo, ¿eh? Porque uh-huh. estafando. Es un delito. Explotar a una persona. Pero tú me dices que cuando eras niño, ¿qué edad empezaste en esta carrera? A los 11 años. ¿12 años? 11. A los 11. Tú estabas maravillado con este sistema del tema de la delincuencia, ¿no? No, odiaba a los delincuentes yo. Sí. ¿Por? Porque le roban a la gente, y la gente queda gritando, todo eso. Sí. ¿Y en qué momento cambió? ¿En qué momento me sentí como vestía, con ropa no debida que me había puesto mi madre? Porque 12 años tú estabas empezando 11, a hacer 11 años. 11. Yo antes cantaba en las micros, digo. Ya. Cantaba, ilustraba. ¿Te las estabas peleando? O sea... Cantaba, sí, era antiguamente era muy común, cantaba los puros niños en las micros. Chico. La gente ahora no canta ningún niño, creo que es prohibido. Absolutamente, por ley. ¿En qué sentido? De que es, o sea, meten preso al papá del niño si los tienen trabajando. En el fondo no es que sea cantar en la calle, sino que... ¿Y por qué no meten preso a la gente que... ¿Por qué no meten preso a la gente? A ver, ¿cómo me explico? ¿Y quién, la gente, los niños que pasan hambre? Ah, es que eso es otro tema. Claro. ¿Quién castiga a esa gente teniendo, que son la gente de gobierno, las municipalidades, gente que se muere de frío y de hambre? ¿Quién los castiga? Y si un niño canta en la micro, lo hace por diversión, o por tener un poco de moneda. No, ¿por trabajar? No por trabajar, incluso para comprarse un juguete, ya. Mm. Porque la casa, ojo, la casa no tiene, ojo, no tiene necesidad de saltar a cantar y lo toma como un hobby. Pero los niños que no lo toman como hobby son los que tienen hambre de verdad. Y los responsables, ¿quién los castiga? Porque hay padres que a veces no tienen que darle que comer. Bueno, en este caso yo creo que la ley va más adelante que la realidad, digamos. Porque la realidad no ampara a estos niños que deberían tener infancia, porque yo creo que eso va a la ley. La ley va a proteger a la gente para que los chicos tengan una infancia. Pero... Y no se adelanten innecesariamente. Uh-huh. Eso, entonces te digo... 11 ¿cómo? Años. A los 11 años empezaste tú por necesidad a delinquir. Claro, un 17 de septiembre. Bueno, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué robaste? Metí la mano a un bolsillo. ¿Ya? Como a las 5 de la tarde. ¿Plata? Sí, plata. Mucha plata. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué sentiste? En el momento... 11 años. ¿Te acuerdas todavía? Sí, es como que hubiera sido un par de horas más. ¿Dónde? Me acuerdo. A la media compra, sí. Ya. Un tipo que estaba con trago, estaba esperando la micro, que antiguamente la gente casi todo esperaba la micro bajo la cuneta. Uh-huh. Bajaba un poquito, quería ver la micro si más hacia la calle. Sí, se bajaba de la vereda y venía otro, se ponía más adelante. Y como yo sabía todos los movimientos de los bolsillos, como niño chico, me juntaba con muchos ladrones, andaba con el palomo era un lustrín que andaba saliendo, lo dejé en un kiosco. Y le tiritaba así hasta que vi, muchas veces veía como robar. Metí las dos manos y con la cabeza empuje para adelante al tipo y salí arrancando por la Alameda. Cuando la Alameda era ancha. Estamos hablando de Santiago. Santiago, sí. Yeah. La Alameda tenía parrones y era ancha. En esos años hablo yo. ¿Y te recuerdas los sentimientos? Porque corriste, me imagino. Sí, pues todo el mundo pensaba que me venía siguiendo. Ya. Yeah. Y llegué hasta Cocra. Me acuerdo bien, me metí una. ¿Y ese momento cuando tomas ves la plata? No, la vi. ¿No la vi? No, metí la mano y salí arrancándola en ese momento. Por eso, pero cuando paraste y viste la plata... Era mucha plata. Era mucha plata. ¿Qué fue lo primero que compraste? Sandalia, una jardinera, calzoncillo, bueno, ropa. ¿Ropa? ¿Y para tu familia? También, o sea, llegué cosas, o sea... llegué cositas así para la casa, cositas así nomás, simple. Y había dicho yo que una señora me había llevado a la casa que limpiara un poco los vidrios, hiciera un poquito aseo. La señora me regaló todo eso porque tenía una tienda. Y, y me dio, se compadeció de mí, como yo era tartamudo. ¿Eras tartamudo? Sí, mucho. Wow. Sí. Era tartamudo. Y cantaba, porque todos los tartamudos no tartamudean cuando canta. Por eso cuando le dicen, háblame cantando. ¿Puedes cantar un poquito? Sí. ¿Te acordás? Sí. Cante un poquito, por favor. La canción que cantaba, que era... la cantaba con un pedacito de pizarreño en las manos y decía arroz, arroz, arroz con palito y camarón lo quiero comer, arroz, arroz, arroz con palito y camarón lo quiero comer. Y me iba bailando por el pasillo a las micros. Y eso le llamaba mucho la atención porque a nadie bailaba, yo bailaba y tenía mucha personalidad yo. No me avergonzaba por nada, bailaba y me iba moviendo y era muy buen bailarín. Así que la gente con la cara que tenía, peladito, con un muñito aquí adelante y con lentes, la gente me hacía buenas monedas. Te vamos a poner un tema, parafraseando a otro, a un animal de radio. Te vamos a poner un tema. Que es Bandido Gentil, de los originales de la Sierra. Ajá. Vámonos. Puse la dama en la sierra al bandido generoso. Murió amarrado de un pino con un pañuelo en los ojos. El gobierno lo mató porque era muy peligroso. Por Durango y Sinaloa, donde él seguido robaba, para ayudar a los pobres o al que lo necesitaba. Después hacía como el tigre, al cerro se remontaba. Escaparte, si no te hacemos pedazos. Ya le voy un saludo para mi compa el borrego, de Beretito los Malos, mi señor. Le preguntaba el teniente con qué fin andas robando. Me duele ver inocentes que de hambre se andan matando. No quisiera fusilarte por tu valor y nobleza. Pero en toditos los bancos tiene precio tu cabeza. No se preocupe, teniente, cobre usted la recompensa. Vas a pagar con la vida tu buena acción con la gente. Eso yo ya lo sabía y no me asusta la muerte. En el infierno nos vemos. Estamos de vuelta en Deja que otros hablen con nuestro invitado don Raúl Guzmán, mejor conocido como el Papito, y nos está contando de su iniciación en la vida delictual, que a los 11 años pasó de cantar en las micros hasta que, por necesidad y por gusto también, ¿o no? No, ¿puede necesidad, ser? No por gusto. No por gusto. No gusto. Ya. Sí. Se introdujo en este tema de la vida delictual, esta realidad paralela que todos tememos. Yo por lo menos le temo a eso. Y ese es el una de las cosas que a mí me que son muy interesantes de tu persona, porque tú tocas una dimensión que nosotros no concebimos. Nosotros, me refiero a la gente entre comillas normal. Como le llamamos nosotros, los giles. Los giles. Nosotros somos los giles. La dimensión gil de la vida. Claro, los que no delinquen. Los vivos, los choros. Son los choros y los vivos. Claro, por decirlo así, es una forma de hablar, porque dentro de los choros también hay giles. Ya. Me explico. Si los dos andamos choreando y tú me dices, corre para allá. Y yo corro para el otro lado y caigo en carne, me deciste, viste, fuiste gil, yo te puse cacho, que venía la yuta, y te fuiste en carne al peo, te regalaste. Soy charo, soy terrible gil, un ejemplo. Y entre los giles hay giles. Hay giles. Claro, entre los giles. Es como que tú estás ahí, no sé, un ejemplo, en tu juventud, no soy nada más parecido, estuviste ahí y de repente un anami te tiró los zoncas y te decía, oye, ascúrate que la mina. Te estaba hace rato, digo, no pasa nada. Pajarito. Oye, claro. Oye, soy longe, mira, pero si te está regalando, mira la mina. Soy gil. Un ejemplo. Después uno ya se va puliendo. ¿No? Raúl, ¿y cuándo entras al profesionalismo de la delincuencia? Yo quiero. Profesional uno. ¿Cómo se entra eso? ¿Cómo es como una carrera? Sí, como. Claro, uno. Después me vieron, veía que tú tenía actitudes buenas, que era piola, nadie sabía. Y me vio uno, empezamos a caminar, a salir juntos. Me enseñó la lanza. Me empezó a enseñar varios tipos de delitos que eran simples. Delitos simples, de baja condena. Y me encantó. No lo hacía todos los días. O sea, yo tocaba y cuando ella se me agarraba la plata yo salía. Porque yo estudiaba, yo era el único, la oveja negra de la familia, que quede claro, nadie sabía, yo siempre llegaba con cuentos, con mentiras. ¿Tu familia no estaba metida en la delincuencia? No, nadie, gente muy honesta, muy trabajadora, sí. ¿Tú cómo te sientes con eso? Bien. ¿Sí? Sí, bien. Cada cual uno busca lo que uno quiere, yo busqué eso, razón la tengo yo, la que no comparte mi familia, porque mi familia... Y siempre, cuando ahora hablamos, ahora que estoy grande, me dice, yo no me acuerdo que haya pasado hambre. Claro, es que le digo al pobre, no sabe lo que es pasar hambre. Del hambre que ha pasado, o sea, eso no es hambre. Claro. ¿Entiendes? Porque yo, muchas veces, yo le explico a mi hermana, que son mayores, me dijo, pero, sí, muchas veces mi hermana golpeó puerta para conseguirse plata para comprar un octavo de azúcar. Una bolsita. Un octavo, que éramos 6 hermanos. Y para comprar los medios hizo parafina para hervir el agua para tomar té. Para apagarla. Y eso duraba la pura tarde. La pura choca. El otro día no tomábamos, esperábamos ir al colegio. Cuando eres delincuente, porque sí, ahora ya no lo eres, ahora eres un gil. ¿O no? un vivo. Picado ágil. Un vivo picado ágil, ya, claro, esa es la nomenclatura. Sí, sí. No, porque hay muchos que son giles picados a vivo. Ya. Que la mayoría hablan como los choros y cuantas cosas, que está lleno esto, este mundo. De cada vez más. Claro, yo soy vivo picado ágil. ¿Te gustó en algún momento robar? Lo tomé como. No me gustó, es. Aunque no lo quería, era una fuente de trabajo, o sea, era una cosa. Es una pega. Es un trabajo. Yo, sí, uno dice, voy a salir a trabajar. ¿Sí? Cuando niño, ya después empecé a juntarme con uno que era choro viejo, ya tenía 30 y tantos años, yo tenía 11, 12 ya. Y él me ponía los códigos como eran. Y bueno, los choros antiguos eran otra escuela. Eso te aprovecho de preguntar. Sí. La delincuencia que tú me estabas hablando es de los años 60, 70. Sí, 60. 60, yeah. 70, 80. Sí, 70, hasta 70, 80, sí. ¿Y tú que ahora que eres choro picado a gil, tú ves la delincuencia de ahora? Sí. ¿Qué pasa? Ay, no, ha cambiado mucho. ¿En qué? En todo sentido, en hablar, el respeto, en delinquir. O sea, ya la gente... Hay que decirlo, que hoy está la droga. ¿Y antes no lo estaba? Estaba, claro, estaba, pero los puros choros lo hacían. Yeah. Los choros ya con su currículo, cuidaban al cabro chico, al delincuente, yo, vos no tomáis bebida, ¿me entiendes? Lo cuidaban. Hoy no, hoy día al cabro chico le dan droga. Y el que anda delinquiendo, es muy poco el delincuente que anda. Y el más violento son los que delinquen usando la violencia para el consumo de droga. El delincuente, hay muchos delincuentes que, bueno, que lo siguen haciendo, hacen cosas bonitas, que trabajan. Los artistas. Los artistas, como le llamo yo, son artistas. Y hacen las cosas bien, o sea, el gran error que nuestra cultura del actuar, cuando tenemos un par de pesos, tratamos de disfrutarlo al máximo posible, porque sabemos que tarde o temprano lo vamos a ir en cana. Claro, sí, que uno disfruta, lo pasa bien, y es el un poquito. Hay gente que le invierte, sí, hay choros que invierten la plata, que son muy piolos, otros que viajan para afuera, pero el otro delincuente, que la gente le llama delincuente, la yuta le llama, la prensa, la televisión, no son delincuentes, son gente consumidores de droga, que bajo su mente, del efecto de la droga, lo hace delinquir, o sea, para el consumo de droga. ¿Como un enfermo? Sí, pues sí, el drogadicto es una enfermedad, el alcohólico es una enfermedad. O sea, primero es un enfermo y después es un delincuente. No, yo no lo llamo delincuente. Una persona, un drogadicto que sale a obtener cualquier precio, sale a hacer cualquier cosa para obtener plata para consumir droga, llegando a los extremos, hasta a veces hasta matar. ¿Tú crees que si se sacara el tema de la droga de uh-huh. esta ecuación, sí, se limpiaría, o por lo menos se volvería esta especie de código de honor? Sí, yo creo que este es un sistema, político. Aquí, no sé, yo lo veo de otro punto de vista. Sabiendo que no es que uno esté con tanta facilidad, que la gente, ¿cómo me explico? Para no tan fácil que los jóvenes consiguen droga, tan así, y todo el mundo sabe. No quiero hablar más porque es delicado, sí, pero te digo. Pero por ejemplo, si se legalizaran las drogas blandas, hablando de la marihuana. Se acaba, es tan simple. Se acaba. ¿Se acaba qué? Se acaba el consumo masivo. Ya. ¿Entendés? ¿Y tú crees que eso reduciría la violencia, por ejemplo? Pero claro, sí. Sí. Porque ya no estamos. Lo que me estás diciendo es que ya no hay delincuentes en el fondo, son enfermos que salen a las calles, claro, a conseguir plata. Sí, pues sí. Igual que el alcohólico, te machetea. Hay gente distinta, hay gente que alcohólico que no son capaces de hacer nada sino machetear nomás, sí, pedir. Sí, sí. Otros no, otros usan la violencia, cogotean para el consumo de alcohol. Pero te digo, aquí está mal, muchas cosas están mal. Y el gobierno sabe, el Poder Judicial sabe, la yuta sabe. ¿A qué le llamas la yuta? La policía, sí, yeah. La policía sabe muchas cosas y muchas cosas que callan. ¿Ah? Porque yo me imagino que la pega un yuta, un policía, también tienen que ellos. O sea, entre agarrar a un tipo que está matando gente y otro que se está empepando, que se está tirando pasta base en la esquina, obviamente van a detrás del que está matando gente. O va otro policía y le lleva droga para que venda un drogadicto. Claro, porque ese que vende droga le va a dar el dato del otro que está allá. Claro, pero te digo cuántas veces, que eso casi nunca se habla, que policía corrupto en el norte se ve mucho, en el norte de Chile, policías traficando, como en toda parte del mundo. Sí, eso no. Pero ¿tú crees que estamos en Chile más corrupto ahora? ¿Que antes? ¿Que en tu época de oro? Toda la vida ha sido corrupta la yuta. Sí, ¿no es cierto? Que antes éramos piola. Ahora los giles hablan mucho. Ya. Yeah. Toda la vida ha sido corrupto. Es una ilusión pensar de que ahora está mucho más corrupto, porque en realidad se está sabiendo más nada. Más. Claro, pero toda la vida, ante todo acomodo. Acomodo, pero terrible acomodo. Yo me quedo, o sea, como ahora no entiendo mucho el lo que hay ahora, el sistema judicial moderno, que hay oral, que es oral, está en otros países oral, pero te digo, pero antiguamente, bueno, si yo te contara cómo era, te morí la risa ya. Mira, yo te voy a darte un ejemplo para que tú te des cuenta cómo dale, era. Dale. Yo soy actuario. Ya. ¿Mm? Y tú soy el detenido. Ya. ¿Sí? ¿Ah? No, o tú soy la persona que vienes a hablar conmigo para el acomodo, porque tu compañero o tu amistad, porque el que venía a hablar para que se vaya, está en la pesca, está detenido. Ya, ya, ya. Tengo un amigo que lo detuvieron recién y yo vengo a hablar contigo, que claro, el actuario. Sí. Hola, te digo, hola, ¿cómo te va? Ya. Tú dime, al tiro, háblame, tú venía a la acomodo. Hola, oye, Lolo, ¿sabes qué? Tengo no, Lolo, no, hola, ¿cómo te va? Perdón. Sí. Con respeto. No, no, con respeto. Dime, ¿cómo te va? Con todo respeto, mira, quiero... Ponele precio al cabro, a mi compañero, al tiro. Ya. Ponele precio, así dime, con esas mismas palabras. ¿Cuánto me cuesta sacar? Ponele precio a mi compañero. Le pongo, ponele precio a mi compañero. Ay, me poní en un dilema. ¿Tú ves esta regla? Ya. ¿La ves? Ya. ¿Cuánto tiene? ¿30? Mire, que queden 10 centímetros de yapa. Quiero un muchacho moreno de 20. ¿Mm? Y quiero unos 5 gramitos de coca. Y hablando el tiempo de ahora, 50.000 pesos. ¿Qué te parece? Y eso ha sido siempre así. Antiguamente, la mayoría de los actores eran todos maricones. Sí. Era un mundo, o sea, no quiero hablar, pero era todo muy piola. Ah. Era todo muy piola. Con los rates arreglados, con los pagos arreglados, uno en la misma piola. Era otro mundo. Y todo piola. Y este mundo que tú me estás hablando, esta dimensión, para muchos de nosotros desconocida, ¿cómo se traducía en la vida de la cárcel? ¿Cómo es la estructura de poder en la vida? La cárcel siempre ha sido... Hoy no, hoy hay mucha juventud. Mucha juventud loca, enferma en la cabeza. Ya. Muchos que no son choros, los choros a veces tienen que estar piola, ¿me entendí? Porque está el tráfico. Esta misma gente que estábamos hablando, los enfermos que terminan en las cárceles y están llenando las cárceles de gente enferma. Oye, hoy día estaba hablando que a la Verónica Mondaca, me parece, la ministra que tiene que ver con el poder judicial, el sistema judicial, Chile está una de las cárceles peores de Sudamérica. ¿En términos de calidad de cárcel? Como sistema, o sea, ya. Hablan de Ecuador, claro. Pero aquí como está, hacinamiento, el apaleo. Hace 3 semanas, 4 semanas, ¿cuántos chicos murieron en Santiago? Yo te empezar a hablar, porque yo quería hacer una obra de teatro sobre eso. Lo que me acuerdo, lo que tengo razón, estoy hablando de la primera, fue en los años 80 y a fines de los 80. Murieron 12 niños en Serena, menores de edad, entre 16 a 18. A los 2 meses, 3 meses, mueren en Serena, mueren 15 jóvenes encerrados, quemados. En el año 93, 94, Iquique, 25 muchachos mueren quemados. Los vamos al sur, Puerto Montt, 20 muchachos. Los vamos a Casa Menor en el sur, otra cachada. Los vamos a San Bernardo, otra cachada de muertos. ¿Responsable quién? Gendarmería. Uno, que no abre las puertas y no avisa. Sumario, bajo la influencia del alcohol y la droga, estado los funcionarios. Y mi percepción como Gil es que no solamente lo diría yo, es que se murieron. Se murieron. Y se murieron. Y se murieron. Son bandidos. Claro. Pero hay como una sensación de justicia en pero comillas. Si hubiera no es justo, claro, no es justo, pero ojo, si en esas cosas de vida hubiera caído detenido un hijo de un político, ponele que no se va a quedar así y encuentra al culpable. Y acuérdate nomás, el hijo de la Carla Christie, o sea, de la diputada Christie, salió absuelto. Claro. Como muchos casos han salido absueltos, y la gente que inocente que los condenan. Ahí tenía un caso que dan tanto que hablar. Te pongo el caso del machucado del alcohólico que le pegaron los guardias. y está en cana, uh-huh, en Serena, y lo acusa un gil lo acusa. Yo lo vi cuando le iba a pegarle a un tipo con una cuchilla. El tipo que se embarcó no dice, yo nunca vi que me pegó. Pero ahora, eran tres cabros mochileros, y estaban pidiendo plata nomás, uh-huh, pidiendo, macheteando, y uno le echó a la niña, oye, átate aquí, no, que eran unos par de combos. Y un tipo dijo, no, yo los pago, yo lo vi cuando lo iban a cogotearlo. Contrano, los mochileros siempre andan con cuchillo, porque andan comiendo. Claro. Pero una señora vio todo con su hijo, no, mentira. El tipo les pegó porque estaban bajo la influencia del alcohol. Y después entrevistan al mismo tipo que habló que tenía un cuchillo. No, yo creo que no. No, creo que no estaba. O sea, el cabro cayeron al peo y lo acusaron porque tenían antecedentes. Y la madre está pidiendo, el abogado está pidiendo 15 millones de indemnización. Por el cabro, de la vida que le dieron, peso eso. Antiguamente lo sacaban la chucha y nadie gritaba. ¡Piola! Habían, mira, te pongo ejemplo, habían Paco, en esos años, Paco, que nos lo llevan a la comisaría, lo llevan a una casa particular que tenían y ahí nos maquineaban a nosotros. Raúl, ¿sí? A la vuelta de esta pausa que vamos a hacer, tú me vas a contar la historia de tu... En esta carrera profesional, ¿sí?, de la delincuencia que tú, ¿sí?, empezaste a los 11 años, tú pasaste por Argentina. Sí. Y me vas a contar más o menos cuál fue la experiencia con la estructura de vida en Argentina. Mira, yo... Bueno, a la vuelta, ok. Vamos, les recordamos que estamos en Deja que otros hablen con Augusto Gómez y invitado don Raúl Guzmán, mejor conocido como el Papito. Y aprovecho de mandarle saludos a mis padres, a Adriana y Enrique, que están en el sur, en Osorno, y les dedico un tema de Víctor Jara. Y con mucho cariño, mucho amor para ellos, les dedico este tema que se llama El hombre es un creador. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, me mataron tantas veces por levantarle la voz. Pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. No tengo hambre, Volvemos a Deja que otros hablen con Augusto Gómez en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl, y tenemos a nuestro invitado don Raúl Guzmán, mejor conocido y bien conocido como el Papi o el Papito. Y la pregunta es: Raúl a los 11 años empezó su carrera delictual, de la cual está retirado. Ahora es un choro tirado, picado a Gil. Nosotros todos los demás, entre comillas, Giles picado a choro. Los Giles picado a choro. Y él, en un periodo, ¿en qué año tú terminas en Argentina? Yo en el año, por ahí fui en los años 80. Ya. 80 fui noticia y me vine a Chile. Yo llegué en el 73 por ahí. ¿73 te fuiste a Argentina? Sí. ¿Por qué te fuiste? ¿Por el tema del golpe? No, debía plata a la yuta. No, ah, no, ya, no, ya, no. Ya. Yo le debía mucha plata a la yuta. O sea, plata en término, el COA quiere decir, tenía muchas trampas con los platos. Entonces ya debía plata, o sea, si me casaban iban a cobrar y me iban a boletearme. Porque eso es súper interesante. Tú me estás diciendo que no era para nada un tema político. Porque no, la vida del delincuente va en paralelo, sí, y no se toca con esta otra vida. No. Común, o sea, digamos. Claro, yo respeto a los políticos, pero luchar por un ideal político. Yo conozco muchos jóvenes muchos políticos que usaron la palabra luchar por un color político y se aprovecharon, hicieron cosas que no tenían que haberle hecho. Delincuentes. Y hicieron cosas peores. No. Sí, 73 llega a Argentina, ¿qué parte? ¿Mendoza, Buenos Aires? Mendoza. Ya. Yeah. Mendoza, sí. Y ahí empezaste otra pata de tu vida delictual. Claro, o sea, yo iba por, o sea, tenía que irme sí o sí porque debía plata. Y ya yo antes del golpe yo le había pintado mucho mono a los rates, me había pescado balazos, ¿no? O sea, está ahí con el kilo, sí, acumulado. Sí, que dije, me voy. Yeah. Y llegué a Mendoza, bajé al aeropuerto, bueno, todo esto en el avión, imagínate, lleno, no tenía idea, todo así, todo asustado. Y inevitablemente entran los machucados, yo sentado en el avión, bajan a dos personas, todos callados así, todos actores. Cuando el avión levanta el vuelo y todos cantan la canción nacional y consigna, el mire y tal. Yeah. Yo sabía dónde vengo, metido. Claro, pues tú nada que ver, pues. Claro, ver. Es que yo me entendí, o sea, es que después este mismo tipo de gente los vi haciendo. No, si los políticos. Es que encuentro sumamente interesante ese punto de vista que tenías en ese momento. Hasta el día de hoy, porque oye, yo he visto ahora que yo pertenezco a la cultura, pertenezco al mundo de los giles, pero los giles son. Sí, bo, pero tú. Los cerebros están vivos. Esos giles pescados vivos son vivos sin vergüenza. Sí, bo, sí. Que no miran para ningún lado, para ellos. Gato nomás. Campo. No, gato no, son vivos que no miran para ningún lado porque el choro respeta al compañero y tiene que dar la parte. Yeah. Este no, asegura el chochán para él nomás. Ya. Yeah. ¿Ah? Yeah. Y habla. De los momentos que tiene que dar cara, no da cara. Y apunta con los 10 dedos. No, ese que está choreando, ese. Claro, pero claro. No apunta. Jamás yo. Jamás. Ah. Son muy falsos, sí. ¿Y en Mendoza? Bueno, en Mendoza llegué como hippie, mirando, había unos chilenos, traidoras. Yeah. Contiendo, yo no, ahí tranquilo, yo me hago perfil nomás. O sea, los otros días salí a caminar, había un letrero que decía, se necesitan vendedores de helado. Puro carnet de identidad. Y acaba de llegar nuestra benemérita Natacha Gómez, mi hermana de sangre, la esposa del invitado de Raúl, que nos trae tecito. Muchas gracias, rica. Natacha. De prima, pero es de verdad. Y bueno, veo así, uno tenía que dejar el carnet de identidad, pasaba la bicicleta, yeah, y el traje blanco y el, yeah, pito. Y trabajaba 70% del helado. Ajá. La mercadería gratis. 30% de ganancia. Claro, si tú vendías ahí el helado, te daban 80 pesos, tú vendías 7, ganas 70 pesos. Ya. No, ya. 70, ¿no? Y salgo a caminar. Obvio, yo era para mí era el grupo nomás. Y voy caminando. Allá empiezo a caminar, ver los movimientos. Ya. ¿Qué edad tenía ahí, perdón, Raúl? Ahí tenía como, a ver, 73. 22 años. ¿Y en ningún momento tú pensabas volver a la vida del Gil. No, pues olvídate, pues si ¿por la qué? Vida, la vida es terrible, chato la vida de los Giles. Como te vuelvo. Pero es que teniendo a lo más todo mi amigo, tú te metiste. Claro, teniendo. Es que yo. 10 años llevas ya, pues. Sí, pero es que no todos los días ni nada. Ya, no, ya. Escalado. No. ¿Tú te sentiste inmediatamente de que esta vida no era para ti? La vida de los Giles. No, así que es linda la vida. Yo no caminaba con choros, yo no delinquía y yo pasaba con puros muchachos. Ah, ya. Sanos, ya, y no, ya, no, ya. No, no, no. Nunca me. Y en la escuela que tenía era que siempre. Bajo perfil y que no le diera color. ¿Ah? Sí, y siempre. ¿Tú hacías tu pega? Claro, y después seguía el papel Don de Raúl. Gil. No, el papel de Gil. Ya. Entre todos los Giles ahí. Okay. Pero era niñado, sí. Era niñado. Yo peleaba con medio mundo. Sí, me peleaba con medio mundo. Yo. ¿Mechita corta? No, peleaba así. Me gustaba pelear. Sí, sí. El barrio. ¿Por qué tanto? Me respetaba, no, porque había gente muy muy zarpada con. Ya, ya. Gente que tiraba la basura al suelo, ¿no? Y la sacaban de cochetón. Yo iba, le tiraba pescado a la bolsa, se la tiraba en la puerta, le pateaba la puerta, se la hacía a ti, le tiraba la basura para adentro. ¿Qué te venía a pasar? ¿Tú conocías todo tu barrio? ¿Dónde vivías tú? ¿En Santiago? En Santiago. ¿En qué parte? Estación Central. Ya. ¿Y tú eras de barrio? ¿Te gustaba tu barrio? Sí, mi barrio, sí. Yo era una gente muy muy linda porque todos los 18 de septiembre pintábamos las panderetas, los árboles, el invierno limpiábamos las canoas. Ajá. No, era muy querido yo, muy querido. ¿Has vuelto ahora? Muy querido, pero también tiene mucha gente que me odiaba. Yo pescaba una mina y una cosa así, y le bajaba los cazones y les pegaba palmas en la raja. O sea, no tenía ningún miramiento. O sea, quien sea, le bajaba el sueño bastiano. ¿Hasta cuándo? Igual que una guagua, pero adulta. Y eso le daba mucha vergüenza a la gente. ¿Hay vuelto ahora? No. El otro día hablé por teléfono con un amigo. Yeah. Sí, había sabido que estaba enfermo. Y justo le dije a mi señora, trate de buscarte. No, en el teléfono. Como ella, aguja viva. Es terrible vivir. Es terrible vivir. Es loca. Viva en ese, sí. En lo suyo nomás. ¿Eh? ¿Ah? Y mira, para el lado para ver si le va a llegar un chanchazo. Y justo me dijo la empresa tanto, y por el nombre, le dije yo, calle Pelantero, es donde yo, sí, número 80 y tanto, me dijo 8, no, ya. Y justo llamé a mi amigo, y quedó, pero así, papi, y quedé de llamarlo, pero quiero verlo, y que vengan a ver, sí. Bacán, son bacanos los cabros. ¿De Mendoza tú te fuiste? Después de Mendoza, bueno, te digo, empecé ahí, después yo con mi compañero, un gran hombre, un gran... Rocho, pero hay que sacarse sombrero. ¿Rocho? ¿Cómo se choro. Llama? Choro, ya. Al revés quiere decir choro. Rocho. Pero de verdad, pa, de verdad. Yeah. Porque de verdad hizo sonar la prensa. El primer pistolero que tuvo en los años 60. ¿El primer pistolero? Sí, el primer pistolero en Chile. Hizo sonar la prensa y andaba con un longi. Que ese le dieron todos los méritos como choro. El famoso Logo Pepe. Ya. Yeah. Nah, pero él... Lo que es todo pasa en 10 años. Yeah. Yo lo veo cuando era niño, cuando se agarra balazo ahí y todo eso, y lo miro chiquitito así, todo, anda ahí con un auto, un arma, y después yo hago lo mismo en 10 años, lo juntamos, pasa la misma historia, caemos presos de la misma forma, y casi la misma historia. Y nace otro pistolero en los años 80 en Santiago, hizo en los años 80 a todo ritmo. ¿Cómo era Chile en los años 80? ¿Tú en Chile? Yo en Chile, es que llegué porque yo me iba. Y mi compañero por ahí se farrió la plata y salí a ponerle bueno. Cosas buenas, sí. Y ya después cayeron en cana y cada uno para su lado, otros lo mataron. Y así, y yo ya me voy para el norte. ¿Qué fecha de los 80 llegaste de vuelta a Chile? En los 80, porque no me acuerdo. A ver. ¿Fines o comienzos? No, no, me acuerdo al principio porque para la Semana Santa le pegamos al Nahue. Ya. Yeah. Sí. Nahue es pegarle al bueno. Ajá. Sí. No, bueno. Lo comimos la feria de los Valledor. ¿Eran asaltos? Sí. Sí. Después del asalto con la plata, ¿se repartían? Sí. ¿Qué hacéis con la plata? Invertía, era empresario, yeah. Tenía micro, yeah. Tenía restaurante. Estaba pensando en qué pensabas para invertir. ¿Por qué invertir? ¿Por qué? ¿A qué invertir? Sí, pues nada, no, eso lo entiendo, obvio. Pero ¿no te gastabas la plata? No, no, no. Yo la tarde estaba viendo la televisión cuando hablaban pistoleros, sí, tomando tecito con mi mamá. Y sí, tanta plata que se sí, mamá. César Antonio Santi, me acuerdo. Y el que hace todo el reportaje periodista del Julio López Blanco. No, el de Canal 13. El que hace. La Natacha me va a hacer el soplo. El guatón que hace de quita. Este que habla así. Antes era policial y ahora están. Pablo Norate. Pablo Norate, ese pajarón. Claro, de tribunales, ese pajarón. Y a todos los lados. Dicen que son extremistas, porque hablaba así, de la forma que entraban, entrevistaban. Y cuando me comí una financiera, dice una señora, buena, dice la señora, el tipo entra, un tipo delgado, con lo uno que hizo y se transformó. O sea, lo vi, o sea, yo iba saliendo y veo un tipo que viene muy elegante así. Y realmente cuando ve, ya lo veo con el gorro y con lente, y una cuestión así, y realmente veo dos cosas muy grandes y me dice, señora, una escopeta de doble cañón. Sí, una recortada. ¿Tú mismo las No, mis compañeros no, mis compañeros hacían eso, no, yo no soy picado, eso, no. Yo no soy picado a las armas, no, él era picado a todos esos fierros. En el fondo, actuaba ahí. Sí. Porque ahora, aclarémoslo, Raúl tenía organizó una sala de teatro en la ex cárcel. Sí, que Valparaíso. Me la quemaron. Que se la quemaron, sí. Y ahora la está rehaciendo. Trato por ahí, quiero armar de nuevo. Lo último. ¿Por qué el actor? ¿Por qué actuar? La vida es teatro. ¿En qué momento tomaste conciencia de eso? Toda la vida lo he tomado conciencia. Si para ser ladrón hay que ser actor. Para ser marido hay que ser actor. ¿Cómo se llama cuando tú engañas a una persona en cuento, COA? Cuento. ¿Cuál es el cuento más grande que le hayas vendido a alguien? El cuento más grande lo puse. No, el cuento más grande. Y que todavía lo crean, obviamente. Que se pueda contar ahora. No. Puse muchos cuentos, sobre todo a los jueces, a las víctimas, cuando ya estaba, le ponía el cuento, lloraba, todo eso. En el proceso de juicio, claro, mandaban a alguien por tabla y me trataban mal, y yo lloraba, todo desarmado. Actor, no, que hacer actor, para sacarse los años. Sí, son años. Porque estáis hablando de 2-3 años menos. No, pues 3 años lo hago cagado la risa. No, estamos hablando de 10, 15 años, 20 años. Sí, pues, pero ¿cuánto era lo? ¿Llorar cuántos menos te implicaba? ¿Cuántos años 20 menos? Años. 20 años. 15 uf. Años, sí. De 20 a 15 por pegarse unas lagrimitas. Un par de. ¿Cuántos sí? Después, un par de meses. En una me resultó sí. Pero al final después empezaron a ponerme años. ¿No sería mala idea agarrar a los actores que están cada vez más malos y mandarlos unos añitos en cana para que se saque? Una vez cuando vino a hablar un poco el Benjamín Vicuña sobre la cárcel, porque estaba recién entrando al mundo de la cárcel, y él me decía, ¿cómo? Porque estaba haciendo no sé qué cosa de la cárcel. Me dijo, y cuando salga yo quiero mostrarle el paquete. Le dije, ¿cómo? Es como que saliera de tu casa y le dijera a tu mamá, voy y vuelvo. No, es tu casa, tienes que respetarla. La cárcel es tu casa. Claro, sí. Ojalá. Pero uno como choro, los vemos. Claro. Cuando a ti te detienen y te condenan para la cárcel de Valparaíso. No, yo caí en el norte, en Iquique. Tú caíste en el norte. Sí, ahí empecé. Es que hice el LAM varias canas. Ya. De Antofagasta, Taltal, Vallenar, Copiapó, La Serena. ¿No me has contado todavía cuál ha sido el cuento más grande? Es que no tengo muchos cuentos. Pero el. No el sé. Capo de Ituti y los cuentos. No, pero es que el mío no era cuento. No. El mío no era. No ¿pero qué eran? ¿Situaciones? No, claro, hay situaciones que se dan. Pues. Me acuerdo muy niño que la señora incluso después me dio plata y que fuera a la casa. Andaba por May. No sé si tú ubicas la calle May. Sí. Bueno, esa, antiguamente esa calle se llamaba Los Polleros. Yeah. Se llamaba Los Polleros porque llegaban todos de Milipilla al monte. Llegaban a vender pollo. Se llamaban Los Polleros y muchas carnicerías. Y yo vengo hago una mano a una señora, y a una comerciante. Ya. Yeah. Plata de ahora sería media guata, medio millón de pesos. Y me la compro y me sale persiguiendo. Mucho. Mucha gente. Claro. Yo salgo por mes y salgo a la Alameda. Yeah. Está cerquita, sí, al lado. Y corro hacia abajo. Por Alameda. Ajá. Y por Alameda hay, por la muralla que sale a la calle Ecuador, ajá, hay unos conventillos, que hay unos pasajes, sí, adentro, sí, sí, sí, sí. Y yo por ahí salía. Yeah. Y en esa me meto yo a ese pasaje, sabiendo que iba a salir, y estaba cerrado. Oh. Y me iban siguiendo, imagínate, serían 5 o 6. Que tenga que sacar la concha. Claro. Y yo ahí corriendo. La gente. Y cuando, echándome, mira niña, y yo tiro la mano atrás. Yeah. Aquí estoy. Ah, los, te diste vuelta, claro, y los enfrentaste. No, ya, si ya estaba ya cerrado, estaba pegando la mano. Ya, ya. Venga a buscarme. Así con la mano atrás. Ahí nomás. Venga, aquí estoy. Y viene otro, me dice, a ver, calma. Oye, para. ¿Por qué pasa con el cabro? Me dijo, oye, calma. Mira, te acepto la polenta. Yo hice lo mismo que tú. Se repite la historia. Yo fui choro. Hice una mano y me encontré. Y el tipo que lo lloré también era choro. El papel, mira, aunque tú creas que lo que te estoy diciendo es cuento, no, es verdad. Y estos giles, lo único que te quieren, pero no sabes que vaya a pelear vos. Sí, claro que vaya a pelear. Porque... Y si son guapos, que me la quiten. Y yo aquí atrás. No sé, sabes que está encargado, amigo. Ahora, nadie quiere ir. Ya. Y digo, ¿sabes qué más? Ya. Y lo echa. Y lo echa. Y además, yo digo, hablar. Me dijo, ¿sabes qué más? A la final, mira, mi nombre es fulano de tal, yo fui choro y conozco a esta persona, ¿de dónde soy de los lugares? Conozco a este. A mí me decían, tal fulano de tal. Y yo, cuando me hice el nombre, ahí me acordé. Pregunta por qué era ahí nomás. Este era yo. Y yo me chanté, pues, estoy bien ahí. Mira, ahí hagamos una cosa. 50-50. Quédate con la mitad. Y la vieja la cagaron. Claro. No, porque él ah, esa era... Quédate con un resto. Ya. En las finales... Estos hambrados, y estos son todos picados a hierro, les gusta andar con choros, pero estos van a llamar. Van a llamar estos que andaban conmigo, porque siempre se juntan con choros a comer. Y lo que hicieron estos es feo. De haberte seguido a ti. De haberte seguido. La trajaron de giles. Entonces, ya, vámonos, salgamos. Y yo ahí nomás me dijo, no, tranquilo. Y yo después al tiempo pasé a saludarlo. Hola, Flaquito, hola, compañero. Y me invito a comer. Historia. ¿Me entendí? Estamos en Deja que otros hablen, en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl con don Raúl Guzmán, el papito. Vamos a ir a una pausa con un tema de Cuco Sánchez, Las rejas no matan. Cuco Sánchez, pobre mexicano, bacán. Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, ¿qué será mis espaldas? Y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada? Oyendo tu nombre, oyendo mi voz. ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a veces cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. ¡Pobre de ti, Javier! Que labios te cierran los ojos, los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero si tu maldito querer. Volvemos a Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Nos pueden escuchar en línea. Recuerden que a las 12 tenemos el inicio de la fiesta de la Radioneta en el Abasto, ahí en Subidacamin, al lado del ascensor de Reina Victoria, a Luquita, Profondos de la Radioneta, para que sigamos con manteniendo este vínculo de comunicación comunitaria. Y seguimos con nuestro amigo y invitado, Raúl Guzmán Meneses, el papito. Raúl, tú entras en Cana, o bueno, una de las veces que hay entrado en Cana, desde el año 91 hasta el 2002. Sí. ¿No es cierto? Cuando te agarran en el norte. Sí. Y el año 93, conversábamos hace un rato fuera de micrófono, tú decides que ya no más Cana, no, sí. No quiero más delincuencia, no sí. Quiero... ¿Por qué? Entro a otro mundo. Bueno, viendo programa de televisión, veo que una madre suplica por televisión al gobierno, al presidente, creo que era Lerwin, me parece. Y... consiguen un poco de dinero para llevar a su hijo a los Estados Unidos con un trasplante de corazón, pero le da muy poco tiempo. Se demora un tiempo y consigue la plata y el 23 de octubre, día domingo, a la 1 de la tarde toma el vuelo y a la 1 y media muere ese niño en el vuelo, Ítalo. Bueno, y de ahí yo me llegó esa mujer. Me llegó mucho y dije, tuve tanta plata, mucha plata que se quemaba. Hay gente multimillonaria que no tiene sentimiento. No tiene sentimiento. Ahí tenía, yo hablo un caso del que practica, habla tanto y la gente le cree, o sea... Le quiere creer, necesitan creerle. No. El Piñera tiene tanta plata, 20 mil millones de dólares. 20 mil millones. Porque, no sé. Pararía mucha enfermedad, mucha gente que está. En fin, pero él jamás va a dar un 20. Y la gente así va a dar un voto por ella. Independiente, me entendí que el otro es igual, también empresario Frey. Sí. Al que le tengo más fe a este cabro es que es más torrante, que a lo mejor. Es Gil Avivao. Es Regil picado en choro. Claro, Ominami. Pero va muy rápido. Cabro joven, con otras ideas. Cambia que se cambie. Capaz es un fenómeno. Es un fenómeno. Capaz que se cambie en el aire después y sea peor. O puede ser un cambio para los cabros. Porque los cabros están todos vivos en él. Están todos. ¿Ah? Un cabro joven. ¿Ah? Más que el padre luchó con una metralleta, este lucha con un lápiz. Es interesante el caso del Enrique Minami. Yo tengo mis dudas al respecto de su capacidad real, pero es un símbolo pero, de la política que viene. Pero un cambio total, diferente a los viejos. Absolutamente. Habla. Entonces, ¿y quién sabe que haga un gobierno con puro gente joven? Oye, si aquí están locos porque es joven, acuérdate que Salvador Allende fue un salvador muy joven. tenores que fueron de 20 y tantos años. Sí. Te empiezo a nombrar yo muchos que no me acuerdo en mi memoria, muy cabros, muy jóvenes. Pero el más joven fue Salvador Allende, el tenor más joven, 20 y tantos años. El otro, Washington, Guancho, no, bueno, otro joven. El mismo papá de este cabro, Ominami, el que era secretario, no sé qué lo que era del MIR, que yo tuve mucho contacto con esa gente, ¿me entendí? Era a los 20 y tantos años. Pero, ¿me entendí? Es otra idea. Idea lo acabo mejor, porque la juventud piensa distinto a los viejos. Y olvídate, los dos no tienen nada que ofrecer a Chile. Nada que ofrecer. La gente joven, hay gente buena. Sí. Yo creo que hay un no nos vayamos mucho al tema de tu cambio de, no, no, de te vida, digo. Pero hay un fenómeno que está pasando es que, en la política chilena. Aunque tú creas, el preso es muy picado a política. Es muy increíble. No, compadre. Yeah. No, si este machucado. Si yo hiciera una encuesta, si yo tuviera la oportunidad de entrar, yo tengo el 90% de que estos son por Ominami. Y te lo aseguro. Y te hablo con base. Y te hablan por qué Frei no va y por qué el Piñera y todo. No, yo creo que es una capacidad que tienen los digamos, entre comillas, los delincuentes, porque viven este mundo paralelo. Además. El preso, ¿qué diría? No, o sea, el papá, por su sangre, le corría sangre de choro, de fierro, nada con fierro, ¿no? Empieza así, el cuento, y se paró con la ayuda, de frente más. ¿Qué se necesita para tener un arma de fuego y apuntarle a una persona? O sea, no, ¿qué no, pasa no, no, en el...? No. A ver, cualquiera puede pescar un arma y cualquiera puede disparar. O sea, ¿cómo tomarla y cómo no hacer daño? Yeah. No. Cualquiera te pesca un arma, cualquiera te roba y cualquiera te mata. Está en la cosa, tomar un arma, no derramar sangre y llevarse a la pata sin dolor. Eso es. Cualquiera. Tú puedes robar, tú puedes matar. Yo te paso un arma, lo tomo, acá, te sale un tiro y me matas. Otra lógico. Cosa es hacerla bien. Claro, hacerla bien, sí. No. Ahí está. Eso es. Nos contaba, en el año 93 tú ves esta señora que ruega por la televisión que la ayuden a los empresarios, que la ayuden a su hijo, y muere. Finalmente el chico va y muere en el trayecto. Una hora de vuelo, sí, muere. Y ahí está mi cambio. Gatilla en ti, sí, un cambio. Ahí entro yo, me hablo con el alcaide, que me acuerdo, Ramón Trogué, y dono los órganos en vida yo. Y ahí soy el promotor de todas las cárceles de Chile, que yo hago por ley que se den los órganos dentro de prisiones. Yo soy el pionero de eso. Cuando tú entras a la cárcel, cuando los presos entran a la cárcel, les preguntan. Claro, de ahí ya, es que hasta el día de hoy, este país hablan tantas cosas. Las donaciones de órganos, las donaciones. Nosotros habíamos, en la cárcel era más o menos como de 600, 500, más o menos, en Iquique. Y de los 500, 400 dábamos los órganos en vida. Pero para dar los órganos hay que estar ante notario, en ese tiempo. Y porque la mayoría de los choros no tienen carnet, o sea, quedan en el juzgado, o quedan retenidos, pero la cárcel no tiene carnet. Entonces llegó una ley y todo eso. Pero pasar y habían dos notarios en Iquique, queda uno, entonces se hizo muy poco. Hasta para eso es complicado Chile. Y habla muy lindo, hay que preocuparse de las donaciones de órganos. Ahora creo que sacando carnet uno ya automáticamente. Sí, ahora se pregunta en el momento el carnet. Claro. Pero no sé qué tanta efectividad pero, tiene. Y lo que está en cana. Cara. ¿Qué es lo primero que hiciste para cambiar de vida? Nada. Porque estabas cumpliendo condena. Sí, nada, dije yo. Tú me decías que ya estabas en el teatro. Sí, no, todavía no. Me empezaron, como yo estaba metido en la directiva deportiva dentro de la GANA, y eso siempre es su mente, y cualquier cosa que pase, los primeros, ellos son. Ajá. Y me llevaron trasladados, me golpearon mucho, ya, pero son parte del sistema de la GANA. Y ahí llegué a Antofagasta, un par de palos, después a Canas, unos palos, Serena, otros palos, hasta que llegué a Valparaíso. En Valparaíso entró. A la ex cárcel, a la que era cárcel aquí, en sí, sí, sí. No, la ex cárcel, uh-huh. No centro cultural. Sí, sí, sí. Estamos claros. Sí. Que la gente, todo dice centro cultural, de cultural no tiene nada, absolutamente nada. y nunca todavía hay nada que sea estructural. Y se limpia la boca, se limpia la boca los políticos, se limpia la boca el... Eso es un... Ya, pero no agarré... No, que le vamos a dar. Sí, no, todavía no. Estamos... Cuéntame el cambio de vida tuyo. Bueno, como te digo, llego aquí a Valparaíso y he hecho los talleres de teatro y de literatura con Miriam Espinosa, una gran directora que lleva muchos años, muchas huertas, trabajando con expresidario. O sea, con presidario. Ajá. En la cárcel. Trabajó, ya lleva 15 huertas, 15 años trabajando con presos. Ajá. En la cárcel. Y ahora trabaja con puro elefante. ¿Cuáles son los elefantes? Los que están a perpetuo. Yeah. Ya no salen más. Yeah. Le hace teatro. Entonces, un gran respeto para Miriam Espinosa y una gran mujer. Ella la que me despierta, o sea, ella la que entra hacia el teatro y veo. El personaje clave en este tema. O sea, ella hacía clases que ella no sabe si uno va a seguir afuera o no. No, obvio, pero. Y yo seguí de lo de ella. ¿Te has encontrado con ella? Sí, sí, muchas veces. Una gran mujer. Una gran mujer. La alabo por lo que hace con la gente de las cárceles. Llega el año 2002 y tú sales, libertad. Limpio de polvo y paja. No limpio de polvo, cumplo mi condena nomás. Por eso. Así de simple. Limpio no, ¿de qué limpio? ¿De qué? Si sigo siendo un expresidente, sigo teniendo los papeles manchados y sigo siendo una escoria para el sistema. ¿Sí? Sí. ¿O tú crees que tanto llamé la atención a la prensa? ¿Por qué? Porque salí limpio, porque era bonito, porque ya nada más. Un expresidario el que está haciendo cosas. ¿Qué está haciendo este expresidario? Mira, visitas ya teatro. El morbo. Llamamos la atención. Pero eso podía durar un año y medio. Y pero... sigue durando. Y sigue. Soy yo el que me retiraba. Yo personalmente creo que ya decantó y ya tú estás brillando con tus capacidades. No, claro, pero si yo te digo, ya... hago algo y llega toda la prensa. Hago algo que nadie lo ha hecho y le llega toda la prensa. O sea, tengo para llamar a la prensa. En ese aspecto, uno es buen actor. Pero obvio. A nadie se le puede ocurrir una cosa y yo lo hago. Pero como ya tengo una familia, tengo mujer, bajo un poco los perfiles, ¿me entendí? A veces me puede arrancar un poco el sistema, puedo ir a la cana, entonces... ¿Tus ex compañeros de carrera, tú te encuentras con ellos en la calle? No, están marchando. ¿Están todos marchando? Están marchando, uno, dos... El otro está muerto, sí, están marchando, sí. Sí. Y gente conocida que tengo, sí. Mi amigo Juanjo, gran rollo bacán. Y el Pepe, un gran amigo de Santiago. Ese nació para morir en cana. Yeah. Ese nació para ser choro y morir en cana. Ese no está ni ahí. Él le gusta la cárcel. Le gusta estar en cana. Hace cosas, uno sale, hace cosas grandes. Y se va, lo respetan mucho y un hombre muy, muy inteligente. Bueno, la gente no entiende, dirá, este vos está hablando inteligente. Padre. Sí, hay gente que nace para ser inteligente y usarla en la delincuencia. Como los políticos, que hay políticos son terribles inteligentes y usan la inteligencia para hacerse mecuensura y para estafar a la gente. Porque hoy por hoy yo veo a la gente cómo habla de los políticos. Y los periodistas cómo lo enfocan, cómo hacen la sinvergüenza. ¿Cómo se ríen de la gente que le dio el voto? Sí. Son pillos. Y la gente todavía cree en ello. ¿No deberíamos creer? Es que ya creyeron y ahora... Y si lo sacan, tienen voto bien. Y si no, ya están asegurados. Ya están dulces ya. Están dulces. Tienen también... Están asegurados. Tienen su propiedad. Tienen su casa. No, han robado mucho. Vamos a ir a una pausa. He visto muchas cosas yo a la escasa con los políticos. Vamos a tocar ese tema inmediatamente. Vamos a dedicar un párrafo completo de esta narración a la excárcel. Nos vamos a una pausa musical con la revolución de Emiliano Zapata. Tendría ahí poner esa wea. that this kind of sex is gonna let you down. Let you down. estamos en la Radioneta 88.9 FM en Deja que otros hablen. En la Radioneta.cl nos pueden escuchar en línea y con nuestro amigo e invitado Raúl Guzmán, el Papito. Y ahora vamos a conversar de lo que Raúl insistentemente me ha puesto en el tapete: la ex cárcel. ¿Qué pasa con la ex cárcel? ¿Cuándo entras a... No, contigo y la ex cárcel. ¿Cómo entraste al tema? Bueno, yo entro a la cárcel... Bueno, cumplo mi condena y me voy trasladado a la cárcel, al CCP que está arriba. Arriba. En Playa Ancha. Al balneario. Claro. Y cuando yo estaba acá, una muchacha vino a hacer su tesis de sociología. El nombre de ella es Jimena Ramírez. Ajá. Que... como hizo su tesis, ella lo hizo en el psiquiatra y en la cárcel, y eso le sirvió para trabajar en la Dirección Nacional de Gendarmería. Trabajó 2 años, y en esos 2 años ella iba muy piola, iba a ver a todos los presos, hizo varios, entrevistó a varios que eran de verdad y que tenían fichas buenas. Eso le interesó a ella. Yo le presenté hartas fichas que estaban a perpetuo, todo eso, porque el asistente social le traía puros longe con un colla, un galón de galas, pesos pesados. Claro, y cuando ella lo iba a verlo así, nadie, el gendarmería no sabía que ella trabajaba en gendarmería. Ella estaba como cualquier persona muy piola, así que estaba con nosotros, y ella vio una irregularidad grandísima. Ella estaba haciendo la cola, ya no estaba como funcionaba en gendarmería. Y veo que un gendarme insulta y pasa a llevar a una señora. Y le dice: señor, no son forma de tratar a una señora. ¿Qué usted quiere? ¿Se va a ir para afuera? No, me atrajo. Me atratan. No estoy hablando con muy buenas palabras, le dice. Y si no actúa, yo voy a retratar. ¿Qué? ¿Qué? Pero uno puede entrar más. Saca la tifa. Ella era muy grande, trabajaba en la central de Santiago. Y es feliz. Y ahí habló con el capitán, los bajos, y de ahí también le echó el pelo porque nadie sabía. Cuando estaba ella, que rodeaba a nosotros puros gendarmes, nosotros no estábamos bien, y las custodiamos porque éramos funcionarios. Bueno, está 2 años y pide la renuncia y la llaman para trabajar en bienes nacionales como jefe de gabinete. Pero igual ella... Yo ya empecé a salir con Dominicana en el año 2001, me parece, 2001. Me faltaban pocos meses para cumplir mi condena. Y salgo con la diaria todo, y de repente suena el teléfono, me dice: hola, gemelita, acá. Me dice: papito, le estoy ofreciendo trabajo para que trabaje para bienes nacionales. Ah, bacán, pues yo estaba en mi casa sin pedo. Yo me salgo en bienes nacionales haciendo SEO. Como la cárcel la había comprado, bienes nacionales, a la municipalidad. Me dice: mire, como la casa está desocupada, entonces usted quiere que se vaya como auxiliar, porque queremos hacer un lugar público con ideas de que alguna vez sea un centro cultural. Ya, si no se acostumbra, cuando voy a la casa veo todo ruido, todo eso. Ya. Estaba medio aburrido, después yo llego a una compañía de teatro, o Mozart, no me acuerdo. Yeah. Y después viendo cómo era, entré, ya me empezó a gustar, todo eso, ya, y ahí empieza lo mío. Yo ya había hecho teatro arriba con Miriam Espinosa, había escrito el diccionario Urcoa, y empiezo todo ese mundo. Y fue una época muy linda, trabajó, había gente muy interesante, muy, muy profesional había. Empiezo a hablar, estaba la pintora, la muy famosa pintora, una arquitecta, la otra arquitecta, la que de Cerro Concepción, que bien conocía, no sé cuánto, la Pau Undurraga. La Pau Undurraga pertenecía a la corporación, el Luca, el de la Piedra Feliz, que tenía que ver todo lo que es, el Mundo Gusto, Jimena Briones, Cristóbal Vicente, arquitecto, mucha gente, mientras estaba yo, la gente trabajábamos. Da mucho espacio, había muchos ocupantes para todo tipo se firmaba un papel que tenía que ser responsable con su horario, con el espacio, no pintar, no hacer daño. Todo eso fue lindo, mucha actividad se hizo, mucha. La semana antes pasada me recordé de cuando por primera vez se abren los monumentos nacionales. Ajá. También se abrió la casa. Día Patrimonio. Día Patrimonio, y salió. no sé cuántas personas, más de 2.000 personas llegaron a la casa ese día. Nosotros, toda la gente, los ocupantes y la de la corporación, todos trabajando ahí, panfletos. Hoy día nadie fue ese día, o sea, horrible. Y como te digo, empiezo yo a formar mi compañía de teatro, ya todo esto me entró de verdad el teatro. Y el que me dice que yo tenía mucho material bruto para hacer teatro fue el del silencio, el chileno que está en Francia. El del teatro del silencio. Sí. Andrés, pero no me acuerdo el nombre. Espere. No. Andrés. Celedón. Mauricio Celedón. Y cuando me llega, yo lo grabo. Y él dice: no, tú soy algo bruto, tenés que. El teatro. Y ahí entro yo, empiezo a hacer obras de teatro, La Mancha de Chocolate. Empiezo a atraer mucha gente, a llamar la atención con mis obras. Desgraciadamente nunca formé algo muy bien, me dio al lote. Pero, y después de eso pasa, se trabajó mucho, muchos hicieron cosas muy lindas, muchos. Estaba Pilar Romero también, que era la presidenta, que por su hermana llega, todo lo que llega a Santiago lo mandaba para acá. Romero Campbell. Todo lo que llegaba, o sea, bien con. Y Royal Veluz también llegó. Fute, te empiezo, tocata, para qué decirte. Y todo en su orden. La época dorada de la ex cárcel. Porque había una buena administración, estaba bien nacional, y de ahí pasa a la intendencia. De la intendencia la toma el intendente Casal Blanca. ¿De la masa? No, el otro, que estaba antes, el subrogante era él. Ya. Una cabeza blanca, Guastavino, y él era subrogante nomás. Guastavino mandan gente para arriba, y de ahí se viene el desorden. Cambia la corporación, voto, y pasa, y llega la gente, hace un tierra de nadie, yo siempre lo digo, con consumo de droga y alcohol a la orden del día. ¿Y para qué te digo? ¿Para qué hablar más? O sea, no hay nada ahora. Tú. Ahora, en manos de quién está la ex cárcel. De la intendencia. De la intendencia. Del regional. De. Sí, pero ¿para qué decirte? O sea. ¿Y este proyecto? ¿Y cuál es el reordenamiento? Mira, o sea, yo mientras que estuve ahí vi muchos proyectos que se hicieron, todo se fue abajo. Y el más fuerte era de Oscar Niemeyer. Ya. Y también se fue abajo. ¿Tú estabas a favor del mira, cualquier modo, no, ni a favor ni en contra. O sea, todo lo que se haga para bien de la cultura, o sea, hay que pensar bien con la cabeza. Son 7.000 millones de pesos que se van a invertir. 7.000 millones de pesos, o sea, además, ¿cómo? Porque esto estuvo, la llamó. Esto lo tuvo la ministra de Cultura, que no tiene idea de arquitectura. Con todo respeto, no sé si sabe de cultura, ¿eh? Y llama gente a una mesa, a una reunión, para que den idea cómo. No voy a llegar a ese tema porque era para la risa. ¿Eh? Pero ahora, ¿en qué está la ex cárcel? En nada, son nada. Ahora no sé, vi una cuestión que llaman a los pueblos de la cultura, o sea, un panfleto, para que se designen qué es lo que se empieza a hacer, o sea, tendrón grande, llaman a los pueblos de la cultura, o sea, están terrible enfermos. Enfermo lo que hace este proyecto, enfermo lo que está en la cultura, o sea, payasos, hay un montón de payasos. Esto tiene que haber gente seria, hay gente muy seria en cuanto a cultura. ¿Qué te pareció toda esta, cuando salió el proyecto de Niemeyer? ¿Sí? De alguna manera los involucrados reaccionaron y dijeron no se puede hacer, otros dijeron hagámoslo. Claro, quiero que seas claro. Organizaciones comunitarias. Ya. ¿Quiénes fueron los que se opusieron? O sea, quiero siempre decir, digo yo, o sea, la envergadura que tiene Oscar Niemeyer, lo que voy a hacer, era un monstruo arriba. Ajá. Pero un monstruo que se iba a ver de todo Valparaíso donde se viera, y un hombre muy respetado. A lo mejor estaba bien, estaba mal, pero sí hacer al tiro. Yeah. Al tiro. Yeah. ¿Quién sabe si este se hace? Ahora son 7.000 millones de pesos y estamos en recesión. Hay muchas cosas que tienen muchas prioridades que se pueden hacer. Claro, esa paz está destinada para eso, pero ¿con qué se va a hacer ahí? ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Y con qué se va a pagar? ¿Con qué se va a mantener? ¿No se supone que este asunto de los pueblos originarios, de los pueblos, esta convocatoria, este seminario que mencionabas tú hace un rato, no es para eso mismo? No. ¿No? Oye, yo no sé, pues si todos los seminarios que están ahí es pura droga y alcohol, si es así... Es que tú nunca has estado en eso, en esas convocatorias, no, sí, pura droga y alcohol. Y se lo digo y no se lo mando así con nadie. Desde el presidente de la corporación, picado la hora, y siempre tuve muchos problemas yo. Porque habiendo eventos, él hacía tocate y volado. Bueno, son cosas que pasaron. Ahora, en este futuro del ex cárcel, ¿tú no vas a formar parte de esto? Que, sí? Mira, no sé. Como dijo la ministra, el espacio es para todos. No están seguros los que están. Los que de verdad, los que necesitan estar. Cuando esté listo, yo soy fulano de tal. Si hay cabida, bien. Ahora, si no hay cabida y entra gente que no está, tengo así la boca. Pero en todo caso, no me puedo ganar la vida en otra cosa. Así que no. Absolutamente, si no es en la ex cárcel, será en otro lugar. Sí, al ladito, a metro puedo estar. Uh-huh. Y siempre hablando de la gente. Pero te digo, yo creo que jamás Valparaíso tenía que haber sido la ciudad de la cultura, porque no da. Por la misma gente. O sea, yo me siento, quiero mucho Valparaíso, mucho, pero como cultura, los carnavales, horribles. O sea, qué vergüenza. Yo he estado mucho en otros carnavales, ¿para qué decirte los pistambores? O sea, lo más horrible que yo he visto en varios países que he estado, lo más ordinario, sucio, cochino, y la droga. Y más encima, lo de la cultura, ahí están metidos. Creo que está mal. Y la mugre que dejan, el consumo de droga, que tienen que llamar a la policía. O sea, oye, en la subida Camin, tienes que llamar a las fuerzas policiales, las fuerzas especiales, para sacar bajo el consumo, como la inmundicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que eso, si se llega a hacer, eso va a quedar despontrino, va a ser un matadero para el consumo de droga y se va a echar a perder. Yo creo que la gente, si piensa bien, claro, deberían invertir con 1.000.000.000, que a todos arreglados. Con 1.000.000.000. Si no es tanto, si además la gente aquí no va. No es muy picado la cultura. Tú andas a la sala de teatro, andas al teatro, 10 personas, 15 personas. ¿Qué crees que falta para que la gente se meta en este mundo? Que de arriba empiece desde el gobierno a hacer cosas buenas. O sea, todo bien. ¿Tú no crees que hay un factor de educación en educación, la gente? Educación, sí, pues tiene que haber educación a los niños. Si un tipo lleva a fumar droga, está fumando ahí, tomando un copete, el cabro chico ve, ay, que este espacio se pasa para acá, mira cómo se dice. Así es. Si el grupo a la corporación le hacen a la droga y no respetan lo que se está haciendo, y más encima lo admite el Ministerio de Cultura, lo admite como son todos payasos, son todos feos en la cabeza. Es que hay que verlo y nadie dice nada. Es lamentable. Cuando se pretendió hacer un centro cultural, porque ese espacio siempre ha sido cultural, ahora yo lo digo, es tierra de nadie. Jamás he ido al intendente, jamás, o sea. Es horrible. Horrible para Valparaíso, porque Valparaíso es tan lindo y debería haber gente responsable. Ojalá que. No sé. ¿Cómo ves el futuro de la cultura en Valparaíso? Más allá. No. Se quitó cualquier cosa que pase y vamos comprando chiles, vamos jugando pitos. Y. Están muy decepcionados los cabros jóvenes. O sea, no sea lo que quieren. Quieren tomando su ladrón, o sea. No sé, no, los cuantos todos medio. No todos, pero hay gente muy buena también, pero la mayoría. Y juran que van a ser artistas, que van con palo y hacer teatro, eso juran. ¿No? Juran que van a ser los grandes. Y después, al poco tiempo, las veo apleñadas y los otros azucados, picados. ¿Cuál es la obra de teatro de ahora tuya? Ahora creo que. La que. A ver, explícame. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo en teatro ahora? ¿Estás desarrollando alguno? Mira, tengo hace tiempo una cosa que quiero empezar, no sé cuándo empezar, el sueño de un preso, que quiso ser bailarín, y la otra, muy luego vamos a dar vamos a puta en el cigarro. Yeah. que el Vamos a Puto es una obra que hiciste en los años 2004, 2005, 2006, 2007. Oye, hasta eso son giles, y lo solo digo enfermo, no sé cómo explicarlo, una obra tan real, tan auténtica, Valparaíso, donde están los personajes vivos, auténticos, toda la historia, no hay grupa, donde está la cabrona, donde está la receta, donde está la puta, donde está el maricón, donde está el caficho, donde está el campanillero, donde está el cliente, donde están donde ya están activos los políticos, los que están funcionando ahora, muchos de esos, el intendente, toda esa gente que, como ahora en los tiempos, iban a casa puta, están activos, están vivos. ¿Entendés? Y no se le da propiedad que esto nazca, la historia Valparaíso, la historia donde el otro lado, cuando yo me muera, esta obra va a ser famosa, como le pasó al maricón el Andrés Pérez. Claro, tuvo que morirse, pero la historia de Andrés Pérez con Vamos a Puta no tiene nada que ver, nada que ver. Aquí auténtica la aquí cuéntela. Aquí es un músico del parque que habla de la Negra Estrella. Yo nunca vi la obra. Aquí no, aquí está la auténtica, está la cabrona. La historia de ella es que es hija de un Paco y su novio, el marino, la viola antes de casarse. Y el Paco no, el papá no le cree. Tiene la guagua porque lo iba a matar, el marino fue allí. Toda la historia real, o sea, es bacán la historia. Y se arranca para el paraíso. Claro, el Chile tiende a... Bueno, yo creo que es una cosa, no solamente en Chile, yo creo que es en todo el mundo. Tiende a maquillar la realidad. Claro. Es mejor emular la realidad que contar la historia real. Pero es tan bacana, es la historia. Imagínate, está el personaje, la Michelle. Un tipo que tenía su negocio ahí en... Donde hubo un incendio grande. ¿Cómo se llama ese grande? Explosión que hubo... La explosión en Serrano. En Serrano, ahí están todos los personajes auténticos de la bohemia, los grandes, los personajes de la bohemia más famosos de los años 50, 60 y 70 estaban ahí. Están ahí, un incendio, ahí quedó a brazos cruzados. El hombre conoció Italia, se enamoró con un capitán. La mujer más bella estaba vendiendo remedio en la calle. La tipa que tuve ahí, un carrito bien pintadito, esa fue la puta más famosa y más cara que había. ¿Cómo se llamaba? No, Piola, sí, no entendí. Y empiezo a hablar personaje, la historia. Y ahí está el personaje que yo me río, que mi padrino hizo la escultura de Jorge Faría. Pero eso va a ser historia, Jorge Faría. A los años va a ser historia. Sí, va a ser historia. Ese era el personaje, era el regalón de las casas buenas. Sí, recorría todas las casas putas, Jorge Faría. ¿Cantando? Cantando, sí, muy bueno para la droga, bueno para el copete. Bueno, porteño. Linda, lo. Y otros tiempos que... Entonces, como te digo, nunca han moralizado la bohemia. Y hablan de la bohemia Valparaíso. Hablan los choros del puerto. Por favor. Payasos imbéciles son esos. Papito, llegamos al fin del programa. Bacán. Con un sabor un poco entre feliz de tenerte acá, un poco amargo por las conclusiones, pero igual feliz de las cosas que nos cuentas. Gracias por llegar al programa. Aprovecho de dejarte el micrófono abierto para que tú digas lo que quieras. No, ahí no abierto jamás. No, bien, gracias por haberme invitado y estoy para las veces que tú quieras. Muchas gracias. Tipo. Sí, que muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl, por venir. Y va a caer la radio, que la lleva ella. Estamos bueno. Deja que otros hablen, le hacemos una despedida a nuestro invitado, Raúl Guzmán, el Papito. Y le vamos a pedir un favor, que cante una canción. Cortita, pero que la cante. No crea que si tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa más. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú sabrás que te lograré olvidar. Vuela, vuela mariposa del amor, juguete del destino, que hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Triunfa, porque... que eres hermosa. Vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Estamos escuchando Deja que otros hablen con Augusto Gómez. Nuestro invitado Raúl Guzmán se retira y le agradecemos la visita. Recuerden que está la fiesta ahora a las 12 de la noche, en 15 minutos más, 20 minutos más, en el Abasto, la fiesta de la rayoneta, del ritmo chancho de la rayoneta. ¿Y por qué es el ritmo chancho? Vamos a dejar a la Anika Costa con su tema Like a Feather, un tema calentón para una fiesta calentona. Muchas gracias y hasta la próxima semana, el viernes a las 10 de la noche. ¿No cortaste eso, Costa? No. ¿No gustó? The light behind that will fill a blind of the stars, but the truth doesn't blind him to see far.